Bueno, estamos acá con unos compañeros de la Asociación de Expresos Políticos. Estamos con el compañero Pedro Páez y con Miguel Godoy en este día histórico para la historia democrática de nuestro pueblo. Nos van a comentar acerca de lo que significa, ¿no?, este día en algo que ellos vinieron luchando y vinieron trabajando desde hace más, desde hace casi 40 años. Casi ¿no? 40 años. Casi 40 años de lucha y que bueno, hoy se está plasmando, ¿no?, en hechos más concretos. Pedro Páez fue militante de los 70 y nos va a comentar qué significa, ¿no?, esta fecha y este juicio. Y bueno, para decir un poquito más o menos que en estas épocas, ¿no es cierto?, de una apertura, digamos, que se vuelve, a pesar de todos los años, ¿no es cierto?, pasado casi 40 años, porque hace 39 años, ¿cierto?, por las 40, yo creo que es un paso quizás un poco importante, porque está empezándose a caminar sobre de lo que tendría que se había hecho hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Para mi forma de ver y de cómo sucedieron las cosas y de todo lo que uno ha pasado, es un poquito tarde, pero no, digamos, no imposible, no sin una mira, digamos, hacia adelante, hacia para, ¿cómo se llama?, para esclarecer varias cosas que están muy, muy, digamos, tapadas por distintas cuestiones, ¿no es cierto?, cuestiones políticas o políticos. Sí, justamente en estos momentos donde nosotros hablamos, donde transcurrimos una etapa democrática después de tantos años de lucha y donde transcurrimos una etapa donde la juventud y muchos sectores se acercan a una actitud de defensa de sus derechos, nosotros creemos, digamos, justamente que nosotros somos parte de una generación que luchó justamente por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los jóvenes, ¿ves? Y lo hizo con un compromiso que en alguna medida, hoy por hoy, en estos juicios se viene revelando, aún hoy también con el compromiso, con el testimonio de muchos compañeros, o sea, la presencia de compañeros del interior. Estamos en la semana de Angelelli. ¿Qué decía Angelelli? ¿Cómo lo presentaba a Pedernera? Como un hombre de tierra adentro. O sea, acá está el interior presente, compañeros de distintas partes de la provincia que lucharon y se comprometieron, ¿cierto? Justamente en ese marco, en ese momento, por un planteo político, un planteo de reivindicación de los trabajadores. O sea, no. Acá esto no podemos dejar de decir que todos los militantes populares de esa época se comprometieron por un proyecto político de cambio. Y eso es, en alguna medida, el terrorismo de Estado, la doctrina de seguridad nacional, justamente se propuso aniquilar ese esfuerzo de esa generación en ese momento y lo hizo aplicando métodos de terror, métodos de genocidio. El genocidio, Entonces, sí. en este contexto, nosotros estamos reivindicando y hoy reivindicamos a esos compañeros que lucharon y se comprometieron y hoy reivindicamos también la lucha del pueblo argentino, de los organismos de derechos humanos, de los propios testimoniantes, de las víctimas, de otros, que están exigiendo justicia. Porque justamente lo histórico de este juicio es que en alguna medida estamos, en cierta medida, ya hubo cinco juicios en la provincia. Este juicio, digo, perdón, estaba por decir enfrente, pero este juicio tiene como testimoniante a las propias víctimas, los expresos políticos torturados, tiene las querellas por los desaparecidos, tiene las querellas por los que fueron. O sea, nosotros decimos siempre este testimonio, no somos transmisores de horror, pero el horror y el terror existió y estamos juzgando a los responsables. Aparte de los responsables, eran 65, 69 inicial y llegan solo 18. Seguimos entregando por una justicia más completa, menos fragmentaria. Acompañamos los juicios, nosotros hemos acompañado todos estos juicios, somos parte de esta lucha por el juicio y castigo, ¿verdad? Y seguimos demandando que haya una acumulación, unificación de causas, o sea, no, que no nos lleven más tiempo por las cuestiones procesales, administrativas, que nos lleven más tiempo. Un juez acá que dijo, se le acaba el tiempo a los testigos, se le acaba una especie de impunidad biológica, y nosotros justamente seguimos luchando.